Ya comenzamos otro Renegados, ya llegamos para acompañarte como siempre. Les digo, soy el Rene, comienza la terapia musical del fin de semana. ¿Cómo han estado, muchachos? 7 días más, les dije, 7 días más nos juntamos para compartir, para disfrutar de los éxitos que ya son parte de la banda sonora de tu vida. Ya está todo dispuesto, ¿eh? Ya comenzamos a revisar los éxitos del Renegados como cada fin de semana, con estos éxitos que traemos todos los fines de semana en esto que hemos denominado la terapia musical. La terapia musical, éxito de los 70, de los 80, de los 90, mucho anglo, pero también tenemos algo latino, ¿eh? Si se dieron cuenta, de fondo estamos escuchando, rescatando a Desacados, Ritmo de la Noche. Un temazo que nos va a estar acompañando durante todo el programa como cortina musical, así que ya lo saben, muchachos, a conectarse, a compartir, porque el Renegados ya comenzó. Partimos agradeciendo la sintonía de la semana pasada, porque el programa lo pasamos pero muy bien, gracias a todos los amigos que estaban en la sintonía, muchas reproducciones después del programa también, muchos comentarios. Oye, ahí vamos a estar saludando a la mayoría de los amigos que estaban en nuestra página. Hoy estamos en capítulo estreno del Renegados. Hoy 9 de septiembre te acompañamos desde Renegados Producciones. No se vayan de la sintonía del Renegados, porque vamos a estar compartiendo buenas noticias, también peticiones musicales. Estaremos también revisando nuestra sección ¿Qué pasó un día como hoy? Oye, muchos éxitos, eso sí se los puedo garantizar. Así que de inmediato comenzamos este Tu Renegados. ¡Exitazo! Oye, la semana pasada también nos bajaron muchas veces nuestra transmisión de Facebook Live, así que hoy, si estás escuchando en vivo el programa, tienes la posibilidad de escuchar todos los éxitos de este programa. Pero si no, recuerda que también puedes darle a nuestro link que vamos a dejar alojado en nuestra página y lo puedes revivir ahí las veces que quieras, sin cortes, sin bajadas de volumen, como lo hicieron con algunos videos que tuvimos de transmisiones en vivo la semana anterior. Ya, todo listo, todo dispuesto, nos vamos a la música. Soy el Rene, aquí comienza el Renegados. Lo que comienza a sonar es Rock DJ Robbie Williams. Show, kicking with your torso, boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can. I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Music for your masses. Give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic, right. You got no love, then you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can. It's time to move your body. I don't wanna be sleazy. Baby, just bellissima. Ya partimos este Renegados, ya estamos instalados para acompañarte durante una hora con los éxitos de la banda sonora de tu vida. Como siempre les digo, soy el Rene, esto recién comienza, una hora de éxitos para acompañarte con la mejor música. Ritmo de la noche que traemos cada fin de semana, eso de las 21:30 horas, acompañándote como siempre. Con noticias, cultura, retro, pop, todo lo que quieres escuchar lo encuentras cada semana en tu Renegados. Recuerden que si quieren programar, solo tienen que escribirnos durante toda la semana a nuestra página de Facebook Renegados Producciones. También recuerda que también puedes recibir nuestro programa directo a tu teléfono, solo dejándonos tus mensajes por Messenger, y así nosotros hacemos llegar el link de este programa capítulo estreno directo a tu teléfono. La semana pasada en el programa nos estaban escuchando de muchas partes, ¿ah? Por ahí recuerdo, y le vamos a dedicar algún tema también a una amiga que nos estaba escuchando desde Buenos Aires. Mira qué entretenido, bienvenida al Renegados, y nos preguntaban desde dónde estábamos transmitiendo también. Nos llegaron muchos saludos y los vamos a estar saludando un poquito más adelante. Hoy solo los quiero complacer con la mejor música del Renegados, así que nos vamos de inmediato a la música, muchachos. Lo que comienza a sonar es The Clash. Bienvenidos al Renegados. Yeah! shit pile is tuned to the cutting radio blare. Soon as the sheriff's out of their hair, the jet pilot's way. Seguimos avanzando en Tus Renegados. ¿Cómo avanzamos? Ah, ya llegamos a septiembre acompañándote nosotros desde Renegados Producciones. Estos días nos salía también en nuestra página de Facebook algunos recuerdos cuando estábamos haciendo el programa el 2016. Recuerden, tercer año acompañándote con este Tus Renegados. Para todos los amigos que recién llegan a nuestra sintonía, te contamos que somos la gran comunidad de Renegados, ¿eh? Fanáticos de los 70, de los 80, de los 90, cultura pop, cine, todo lo que quieres escuchar lo encuentras cada fin de semana aquí en Tus Renegados. Una de nuestras secciones habituales, siempre estamos recordándote qué pasó en una fecha como en la que emitimos el programa. Hoy, 8 de septiembre, te contamos qué pasó un día como hoy. Un día como hoy, 8 de septiembre, pero de 1925, nace el actor británico Peter Sellers. ¿Se acuerdan de Peter Sellers o no? Mira, participa en las películas El Quinteto de la Muerte, El Hombre que Nunca Existió, y esta probablemente es la que más recuerdas, o por lo menos es parte de nuestra generación. Me refiero a la película La Pantera Rosa, era el inspector Clouseau, para los que no se acuerdan. Peter Sellers muere el 24 de julio de 1980, pero un día como hoy nació el gran actor británico Peter Sellers, y te lo contamos en Tus Renegados. Recuerden, a compartir este video, a compartir nuestro link para que sigamos agrandando esta gran comunidad de Renegados. ¿Qué quieres escuchar? Todas las semanas tienes para programar junto a nosotros. Este capítulo ya estará disponible en los próximos minutos en nuestra página Renegados Producciones para que nos puedas escuchar ahí en tu teléfono, para que nos puedas escuchar también a través de tu computador, donde quieras. Te acompañamos camino a tu trabajo. Hoy, capítulo estreno hoy sábado, o durante la semana, siempre están los éxitos del Renegado. Sigamos escuchando buena música. Lo que comienza a sonar es Taylor Dane en Renegados. Emotion overload in the heat of play. Ahí rescatábamos a esta hora de la noche a Taylor Dayne, un exitazo del Renegados, por supuesto, acompañándote con la mejor música, como siempre, cada fin de semana, a eso de las 21 a 30 horas, a veces un poquito antes, a veces un poquito después, pero aquí estamos, ¿eh? Cada fin de semana con la banda sonora de tu vida. Oye, y así tenemos muchos temas programados que nos pidieron durante la semana también. Hay una petición de Spice Girls que vamos a estar complaciendo en unos minutos más. Así que no se vayan de la sintonía del Renegados. Esta semana estuve leyendo un artículo a propósito de los fanáticos de los videojuegos. Y si no eres tan fanático, por lo menos algo tendrás que haber recibido alguna vez de Nintendo. Sabemos que están Mario Bros, varios juegos que son emblemáticos de estas consolas, pero hoy te contamos lo que no sabías de la gran empresa de videojuegos Nintendo. Pero nos vamos a poner a tono, vamos a poner algo de fondo que nos dé ahí como la cortina para poder hablar de videojuegos. ¿Qué les parece algo como esto? Mira. Hoy te traemos datos que no conocías de Nintendo. Esta empresa, esta fábrica de sueños, para nosotros los fanáticos de los videojuegos, no comienza como videojuego, sino que comienza como una empresa de naipes. No sé si todos lo sabían. Sí, originalmente fue una compañía que se dedicaba a eso, a fabricar naipes. Durante los años 60 también se dedica a todo lo que tiene que ver con los taxis. Lo que hacía era traslados. No siempre fue la gran empresa de videojuegos que conocemos. Muchos hitos también ha marcado Nintendo en nuestras vidas, como el cambio que vivimos todos los fanáticos de la cultura pop de los 80 cuando pasamos a ver recién los gráficos 3D en los videojuegos. Este es un hito que es parte también de la historia de Nintendo cuando aparece la Nintendo 64. Para los fanáticos, si les digo el nombre de Shigeru Miyamoto, seguramente sabrán de quién estoy hablando. Uno de los grandes creadores de videojuegos de Nintendo. Es increíble, ¿eh? Pero él ha hecho un juego por lo menos para cada una de las consolas. Es creador de Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong, entre tantos otros juegos existentes de Nintendo. Así que hoy te contamos lo que no sabías de la fábrica de sueños llamada Nintendo. Si quieres que te comentemos algo que no sabías, que si quieres que programemos la historia de alguna banda, lo que quieras escuchar, solo tienes que hacerlo durante la semana programando en nuestra página Renegado Producciones. Así que ya lo sabes. Oye, nos vamos a complacer petición musical, ¿les parece? Nos vamos a ir a la música. Lo pidieron la semana pasada. Este es un éxito de estas cinco chicas Spice Girls. Ya, muchachos, pónganse cómodos. Esto es Spice Girls en Renegados. Get it. be my lover. You have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you can handle my love. Are you for real? Are you for real? I won't be hasty. I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig-a-zig. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V. Who doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, you'll see. Slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta stop. Make it last forever. Bellissimo. Bellissimo. Ya, muchachos, seguimos acompañándote desde el Renegados Producciones. Ahí rescatábamos a los Spice Girls, esta banda que fue programada la semana anterior y no alcanzamos a complacer peticiones musicales. Hoy la rescatamos y la disfrutamos en tu Renegados. Saludamos a todos los amigos que están en la sintonía del Renegados hoy en capítulo estreno, como siempre, 8 de septiembre, ¿cómo avanzamos? Recuerden que en octubre vamos a estar ya en nuestro tercer año aniversario con concursos. Vamos a estar con... Oye, nosotros siempre nos estamos fijando quiénes son los que están compartiendo nuestras publicaciones, así que a ellos vamos a estar premiando y los vamos a contactar por interno. No olviden mandar su mensaje también por Messenger para que les hagamos llegar algunos regalos, sobre todo que premiamos a todos los fieles auditores del Renegados. Este ritmo de la noche. Hoy de fondo nos acompaña Desacados, que es nuestra cortina musical del día de hoy. Nos acompaña durante todo el programa, como todos los amigos que siempre están en la sintonía. Saludamos de inmediato a todos los amigos, el Juan Carlos, el Carlos Ulloa, que siempre está en la sintonía también. A todos los amigos, a la Elia, ¿cómo estás, Eli? A todos los que están en la sintonía del Renegados, un saludo desde los estudios de nuestro programa. Como toda la semana también me están pidiendo lentos, hoy también tengo uno aquí programado para el día de hoy. No lo hemos escuchado mucho en nuestro programa, pero es uno que les va a traer tremendos recuerdos. Así que nos vamos de inmediato a la música. Como decía la semana anterior, por favor que vuelvan los lentos. Prepárense para recordar, para viajar en el tiempo. Porque este éxito viene a cargo de la banda Europe. este lento probablemente sea parte, como siempre les digo, de la banda sonora de sus vidas. Lo que comienza a sonar es un lento de aquellos, un lento del Renegados. Esto es Kerry en Renegados. So please don't ask for Como cada sábado, seguimos acompañándote en este Tour Renegados. Ya llevamos casi, oye, ya tres cuartas partes de nuestro programa. Te acompañamos durante una hora con los éxitos que son parte de la banda sonora de tu vida, como ese que acabamos de rescatar. Eso era Europe Carey en Renegados. Ya pueden respirar, ¿eh? Me imagino los recuerdos que pasaron por su mente con ese tema. Oye, qué fiestas de los 80 con esos lentos de aquellos. Un temazo hoy rescatado y recordado en este Tour Renegados. A programar, a compartir, a agrandar la gran comunidad de Renegados. Esa es la idea. Ya estamos llegando casi a 1200 amigos que ya están en nuestra página. Esta semana, transmitimos la semana anterior también en Facebook Live, llegaron muchos amigos más, así que gracias por la sintonía y recuerden, compartir es la idea, compartir para que agrandemos esta gran comunidad y cada vez más seamos más los Renegados. Este ritmo de la noche. Varios amigos esta semana me preguntaban cómo puedo revivir el programa si no alcancé a verlo. Además, en los videos que aparecían por Facebook Live, luego que los revisé, se bajaba el volumen, no lo escuchaba muy bien. Pues bien, solo tienes que seguir nuestros links que dejamos alojados en nuestra página Renegados Producciones. Ahí le das clic, doble clic a nuestro link y dentro te saldrá el símbolo de play. Le das play y ya estás escuchando y disfrutando de los éxitos del Renegado. Bien simple. Además, si tienes la suerte de haber recibido el link por tu WhatsApp, el compromiso es obviamente que lo compartas. Así lo haces correr y agrandamos cada vez más esta gran comunidad, este grupo de amigos que nos juntamos cada fin de semana a recordar y a disfrutar de la gran década de los 70, de los 80 y de los 90. Nos vamos a la música. ¿Qué les parece? ¿Sigamos disfrutando? Buena idea. Lo que comienza a sonar es Janet Jackson. Esto es Together Again en Renegados. Thank you. bellísimo. Ahí rescatábamos a Janet Jackson ya cuando estamos llegando a los últimos bloques del programa. Oye, gracias por la sintonía, gracias por la buena onda. Aquí estaba leyendo, me decían, oye, tírate algo de rock también. Ya, pues buscamos algo de rock también. Nos pusimos muy muy románticos, parece, ¿eh? Con eso de Kerry, con ese lento, pero los vamos a complacer con algo de rock. No hay ningún problema, así que no se vayan de la sintonía del Renegado. Ya, muchachos, oye, sección que no habíamos hecho hace un par de semanas, en los capítulos anteriores no habíamos hecho, pero es parte para todos los fanáticos que ya llevan años con nosotros. Ya saben que todos los fines de semana te contamos los panoramas del cine, los panoramas del séptimo arte, siempre te lo contamos en tu espacio Fiebre de Cine. ¿Quieres quedar completamente informado? Como cada fin de semana te contamos los estrenos para que vayas al cine, ¿eh? Panoramas familiares, te contamos también estrenos de la semana, la cartelera, todo lo que puedes ir a ver para disfrutar, te lo contamos a continuación en este, tu Fiebre de Cine. Una película que no está exenta de polémicas llegó a las salas nacionales para mayores de 14 años. Me refiero a la película ¿Quién mató a los Puppets? Oye, esto se burla un poquito de los Muppets y hubo mucha polémica porque se ocupa, podríamos decir, la misma imagen de los Muppets que nosotros todos conocemos. La rana René, saludos a propósito. Gonzo y todos los personajes. Bueno, ahora es, podríamos decir, una versión de los Muppets, pero más para adultos, un poquito más ácida, un poquito más oscura, y tuvo bastante polémica en su estreno en Estados Unidos. Así que ahí te arriesgas, ¿eh? Te la recomendamos como estreno de esta semana, pero ahí ves, como te digo, te comentamos ¿Quién mató a los Puppets? Como la primera película que recomendamos esta semana. La gran Glenn Close llega esta semana también a las salas nacionales con la película La Esposa. Muy buena crítica, viene antecedida de muy buenos comentarios. También, si quieres ir con una película con más contenido, esa es la que te recomendamos esta semana, la película La Esposa. Y esta ya está batiendo todos los récords recién estrenada y te la recomendamos. ¿Te gustó El Conjuro? ¿Eres fanática de las películas de terror? Bueno, esta semana se estrenó la película La Monja. Estuvimos viendo el tráiler, también estuvimos viendo entrevistas de los artistas mexicanos que participaron en esta película. Así que te recomendamos La Monja para ir a saltar de tu butaca. Director Corin Hardy, reparto Thaisa Farmiga, Bonnie Aarons y Charlotte Hope. Dice así: cuando una joven monja se suicida en un aislado monasterio en Rumania, el Vaticano manda a un sacerdote perseguido por su pasado y a una novicia a punto de tomar sus votos para investigar el caso. Juntos descubren el impío secreto de la orden. No solamente arriesgan sus vidas, sino también su fe y sus almas cuando enfrentan una fuerza malévola en forma de la misma monja demoníaca que ya había aterrorizado a todo el público en El Conjuro 2. El monasterio se convierte en un horrendo campo de batalla entre los vivos y los condenados. Así que, si quieres ir al cine, la recomendación, así para ir a la segura, es nada más y nada menos que la película La Monja. Ya, muchachos, seguimos complaciendo peticiones musicales. ¿Rock querían? Aquí va algo de rock y del bueno. Lo que comienza a sonar es Dr. Feelgood, Motley Crue en Renegados. Ya estamos llegando al bloque final del Renegados del día de hoy. Ahí rescatábamos a Motley Crue, Dr. Feelgood, para disfrutar en este Tu Renegados. Vamos a saludar a todos los amigos que siempre están conectados en Facebook. La semana pasada, con todos los problemas que tuvimos en que nos bajaron la transmisión y todo eso, no pudimos saludar a todos los amigos que estaban en la sintonía del Renegados. Es el caso de Janet, que estaba en la sintonía del Renegados y que está cada semana, nuevamente está junto a nosotros esta semana. Saludo también al Oscar Fuentes. También Alejandra Araos venía recién incorporándose al programa. Te mandamos ahora sí un saludo para San Antonio. Decía, saludos René desde San Antonio. Buena música, tomando un cafecito. Ah, yo aquí tomando algo. No es cafecito, pero también un saludo cariñoso. Un abrazo para San Antonio. También Isabel Álvarez desde Talagante. Hola René, saludos. Saludos para ti, Isa. ¿Cómo estás? Bienvenida al Renegados, último bloque, y saludamos a todos los amigos. Como les decía, saludos desde Buenos Aires, estuvimos la semana anterior. Me refiero a Lauri Sol, que nos decía saluditos. Saluditos desde Buenos Aires. A todos los amigos que están en la sintonía. Joanina Gamboa también estaba en la sintonía. Rafael Riveros. Muchos más que estaban compartiendo nuestra transmisión. Alejandra Huachienco desde Estados Unidos. Oye, un beso para ti, Alejandra. ¿Cómo estás? Qué rico que estés en la sintonía del Renegados. Raúl González también. Oye, muchas personas estaban en la sintonía y están hasta ahora también en la sintonía del Renegados. Elizabeth Ahumada, como siempre. El Jaime Zamorano, saludos para ti. Patricia Díaz Alarcón. Jimena, oye, tantos amigos, gracias por la sintonía, gracias por la buena onda, por juntarse junto a nosotros cada fin de semana a recordar buena música, a pasarla bien, a disfrutar un ratito, una hora y un poquito más en este Tu Renegados. ¿Con qué nos vamos, muchachos? Levanten la mano, como en la escuela. Levanten la mano. ¿Nos vamos con algo de rock? ¿Nos vamos con algo movido? ¿O nos vamos con otro lento? Digan ustedes. Oye, a propósito, bajo este video, luego que vean el programa, o si lo escuchas ahí por MP3 más tarde, cuando ya esté alojado el programa completo, o escuchas este video, o revives este video, escríbanos. Hagan sus comentarios, porque estamos fijándonos en todos los amigos que comparten nuestra página, comparten nuestros contenidos, porque recuerden que estarán participando por premios como estos del Renegados en los distintos formatos. Tenemos sorpresas para este año también, así que no se vayan de la sintonía del Renegados y a compartir, porque serán los primeros premiados y los primeros anunciados el mes que viene, en octubre, cuando hagamos el gran especial aniversario, tercer año del Renegados. ¿Con qué nos despedimos entonces? Sí, nos vamos con otro lento, ¿les parece? Está rica la noche, ¿eh? Está rica como para compartir un lento entre amigos. Este sin duda también los hará recordar y viajar en el tiempo. Lo que comienza a sonar es Lost in Your Eyes, Perdido en tus ojos, en Renegados, Debbie Gibson. Get lost. Recuerden que este capítulo va a estar disponible pronto, ya completo, completísimo en nuestra página Renegado Producciones. Gracias, muchachos, de verdad, muchas, muchas gracias. Un aplauso de inmediato para ustedes. Para todos los que están en la sintonía del Renegado, también estaba revisando los que llegaron esta semana a nuestra página. Me refiero a Johnny Cepita de Oruro. Oye, saludos para ti, Johnny, qué buena onda. El Nano Sánchez, gran amigo, llegó también a nuestra página esta semana. Isabel Álvarez, Valesca Tarkovsky, Cristian Sáez, Elcita Larcona, Juani Toledo Soto, entre tantos otros amigos. ¿Quién más? Está también Evelyn Barros Pinto. Para todos ellos y para todos los amigos que a esta hora están en la sintonía del Renegados, vaya para ustedes un abrazo desde los estudios del Renegados Producciones. Recuerden compartir nuestras publicaciones, compartir todos nuestros contenidos, nuestros programas durante toda la semana y revivirnos las veces que quieras. Si te gustó el capítulo del día de hoy, revívelo el lunes, el martes, el miércoles. Camino tu trabajo, en tu trabajo, donde quieras. Puedes revivirlo a solo un clic, a solo un play. Nuevamente escuchas los éxitos del Renegados. ¿Cuántos clásicos revisamos el día de hoy de Clutch? Estuvimos escuchando a las Spice Girls. Estuvimos con nuestras secciones habituales. Un día como hoy recordamos a Europe con un lento de aquellos. Nos despedimos hace muy poquito con Debbie Gibson para comenzar a cerrar el programa. La verdad que ha sido un programa completamente lleno de éxitos. Y esa es la idea, acompañarte durante una hora con los éxitos que son parte de la banda sonora de tu vida, que de alguna u otra forma te hagan viajar en el tiempo y revivir esos momentos inolvidables que están en alguna parte de tu memoria colectiva. Y nosotros los destacamos cada fin de semana en Tu Renegados. Cortina musical que nos estuvo acompañando durante todo el programa de Sacados, Ritmo de la Noche. Y con esa misma nos comenzamos a despedir un poquito más antes, sí, que nos vamos. Si quieres comunicarte con nosotros, recuerda, puedes escribir bajo este video o nos puedes escribir directamente por Messenger. Ahí nosotros estamos cada semana revisando tus peticiones musicales y todo lo que quieran escuchar. Ya, misión cumplida. Nos juntamos la próxima semana a eso de las 21:30 horas para que juntos hagamos un nuevo capítulo del Renegados. Cada sábado ahí estamos al pie del cañón acompañándote con la mejor música. Espero que les haya gustado tanto como a nosotros el programa del día de hoy. Y si te gustó, recomiéndanos, comparte. Así que nos vemos la próxima semana. Soy el René. Hasta la próxima. Chao. Chao.